Consérvate bueno. Consérvate bueno. Nací en 1955, pensando que el 2011 iba a ser totalmente distinto. Imaginaba ascensores que llegaban en segundos al último piso y aviones que reducían su tiempo de vuelo. Pero la modernidad no fue lo que me prometieron. En muchos sentidos es mejor o igual a cualquier otro presente. Consérvate bueno. Consérvate bueno. Potente. Sano. Honesto y expansivo. Expansivo. Y que la próxima modernidad, yo te aseguro, no será lo que hoy te prometo. Consérvate bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en Radio Universidad. Estoy entrenándome en la posibilidad de estar cada vez más relajado y divertirlos y divertirme cada vez más. Consérvate bueno es una frase que saqué de las cartas que Baruch Spinoza escribía a amigos y enemigos. No les deseaba exactamente que se mantengan en buen estado del alma o que sean buena gente. Les deseaba a los amigos y a los enemigos y a todos aquellos que conocía o con quienes discutía la potencia suficiente, la necesidad de expansión, la voluntad de enriquecimiento y la salud para poder seguir en lo que sería la guerra de la vida. Ni al peor enemigo le deseaba que esté en declinación. Vamos a escuchar el primer tema y les presento a quien está con nosotros. Podemos hacerlo, de Pepe Cibrián Campoy y Luis María Serra, interpretado por el elenco que en 1994 tuve la suerte de coreografiar en el Teatro Cervantes. Le voy a presentar a un señor cuya voz inmediatamente va a ser reconocida, que es uno de los grandes actores que con los dedos de algunas manos se pueden contar, que conozco desde hace muchos años, que quiero mucho, y que creo que tiene que ver con el perfil del programa, que es hablar no solamente de lo que se habla, sino de los secretos que hacen que algunos se hagan poderosos y que a veces no les guste compartir. Bueno, lo voy a presentar. ¿Cómo te va, Juan Leirado? ¿Cómo estás, Ricky? Bueno, la voz es imposible no sentirla como un acto de seducción y también como una representación clara de lo que implica una voz. No es una voz, sino que es un instrumento que habla en nombre de todo un instrumento y en nombre de un montón de gente. Vamos a empezar por otro lugar, no por el lugar de haber compartido o no alguna obra, que después podemos contarlo como una chanza circunstancial, o los géneros que has tocado. A mí lo que me interesa en primera instancia es partir de un lugar que creo que es bastante inusual. Sos un actor, sos un hombre de la cultura y de algún modo sos un intelectual. Virtuosa palabra para mí, no palabra que genera ninguna descalificación, sino todo lo contrario. Sos un articulador del pensamiento y de la acción. Siguiendo con lo que traté de esbozar del secreto, ¿cómo fueron los principios? Porque yo siento que hubo un crecimiento impresionante en tu proyecto de vida, desde aquel actor hasta este actor, pero no solamente como instrumento, sino como la posibilidad de articular estrategias, planes, ser mejor. ¿Cómo se transformó ese Juan Leirado que yo conocí en el año, después me dirás vos? ¿Qué entendió en aquellos momentos? ¿Qué secretos entendió y querés tener ganas de compartir? ¿Qué hacen al crecimiento en una época que fue difícil de la Argentina, pero también particularmente en relación al crecimiento y gestión particular? Me refiero a los 20, 30 y 35 años quizá. ¿Cómo fue tu relación con la tarea, con la actuación, con el entrenamiento, con el estudio? ¿Y qué secretos y estrategias tenés ganas de compartir que hacen a lo no políticamente correcto? Bueno, a ver, yo me lo sigo preguntando, de verdad, todo el tiempo. Yo soy un ser pensante, muy pensante, y a veces esa característica natural que tengo necesita de un adiestramiento, a veces de un control, a veces de un acompañamiento, porque la cabeza no para. Yo lo que más recuerdo cercano al momento que estoy viviendo ahora, como ya profesional de hace un tiempo, de esto que llamamos, bueno, en este caso, ser actor, es la observación que de mí mismo tenía cuando era chico y jugaba, ¿no? Ese desdoblamiento, esas dos personas que me habitaban, una la que hacía la acción y la otra que controlaba la acción que hacía. Al principio eso fue bastante torturante porque fue muy solitario, porque en realidad al no entender yo lo que me pasaba, no lo podía explicar, solo podía esbozar algo de lo que me ocurría, pero no claramente, y el otro se confundía. Y el otro en ese momento eran mis padres y mi hermano y los chicos con quien jugaba, con los cuales yo les ocultaba realmente lo que me pasaba, porque lo vivía como algo enfermo, esta cosa de verme jugar, ¿no? Y seguramente, yo no sé por qué elegí esta tarea, esta profesión. Yo creo que siempre pensé que está muy relacionada con la continuidad del juego que necesitaba, y la posibilidad de seguir dándole vida a pesar de lo que me costaba y de las peleas internas a estas dos miradas, ¿no? La mirada de quien estaba haciendo algo y la mirada de quien estaba observando lo que estaba haciendo. Eso me sigue pasando todo el tiempo y me sigue pasando también arriba de un escenario delante de la cámara y también en este momento. La diferencia grande es que eso ya forma parte de mi ser, de mi forma de comunicarme con los demás, y desde esta habilitación que hice de esto que me pasaba. No es nada tortuoso, es algo que tiene que ver con una de las tantas posibilidades que tenemos los seres humanos de hacer con nosotros mismos. Y en lo que se refiere a lo relacionado con lo artístico, es de mucha ayuda, porque realmente yo puedo, sacando la mirada crítica, que no la tengo cuando estoy trabajando, yo soy más crítico mío cuando no trabajo que cuando trabajo. Cuando trabajo es como que alguien siempre me está sosteniendo. Y creo que esa es la otra parte, digamos. Que ya no sé si es el otro Juan, u otros Juanes, u otros. Pero siempre hay algo que me contiene. Entonces, nunca. Por eso me gusta lo abismal y me gusta caminar por la cornisa cuando trabajo y dejarme llevar por las sensaciones. Está bien, está bien porque lo tengo enmarcado dentro de un rol que está aceptado, inclusive que está pagado por mi profesión. La gente va, compra una entrada y me ve haciendo este juego. Entonces estoy amparado, esa parte está legalizada. Yo quiero, antes de ir a un tema musical que te quiero hacer escuchar, decir que me pasa algo muy especial con Juan, porque creo que somos muy diferentes en muchas cosas de lo visible, físicamente, entre otras, pero en la acción misma. Pero cuando habla del aspecto este particular de lo que íntimamente es algo de su naturaleza, siento una empatía enorme. Creo que en algún momento hemos hablado de que yo también soy una persona que habla mucho de lo que sí me resultaba tortuoso de joven, que era la mirada sobre mí mismo, y que recién el tiempo hizo que entendiera que eso era un don, era una manera de poder no estar atado, sino desatado. Es decir, tenía una doble mirada, la ejercitada por la mirada misma y aquella otra que se puede percibir como control o como conciencia, si queremos verlo positivamente, pero que en alguna época, en mi caso, era qué raro que soy, qué doloroso me resulta esto y qué complicado es. Pero que después artísticamente me permitió tener como una mirada mucho más abierta respecto a mi labor, crítica en el mejor sentido. Podía ver lo que era malo de lo que hacía en torno a mi trabajo sin que eso sea una depresión. Y nunca estar cerca del vocablo, soy muy autoexigente, como si esa frase definiera algo que para mí no define nada. Además, creo que Juan es de los pocos que cuenta este secreto. Cuando digo secreto, digo que cuenta esta tan particular percepción de sí mismo, esta inquietud de saberse así. Sin embargo, una inquietud que yo creo que de alguna manera todos desearían tener. Lamentablemente, apuran. Y cuando no la tienen, y esto es un refrán o una frase hecha, pero déjeme decir alguna estupidez, está el reality para suplirla rápidamente. Es decir, la cámara la ponen de afuera, se abren claramente en su totalidad, sienten que vivir ante la cámara es la otra mirada propia, y después, cuando se acaba, tenemos los psicofármacos. Claro, porque la cámara en ese caso la pone el otro. Exactamente. Entonces el otro dirige y compagina lo que a uno le pasa. Va a edición y el otro edita, lo edita a uno mismo. La posibilidad que, esta otra posibilidad que tenemos nosotros, que nos pasa esto, y creo que le pasa a muchísima gente que no se anima a pensarlo, es que la edición la hace uno, digamos. Uno, bueno, edita. Quedémonos con eso y vayamos a la próxima canción. Sí, la edición es tarea de uno si decide no ser esclavo. Así que vamos por Juan Leirado. No me gusta pensar las cosas sin invertirlas. María Elena Walsh ya cantó la canción del reino del revés. Y además, no solo al que madruga Dios lo ayuda, o que a veces, no por siempre madrugar, se amanece más temprano, sino que también a veces las dos cosas suceden simultáneamente y son verdad. Los que no son capaces de pensar al revés están obligados a nadar siempre a favor de la corriente. Consérvate bueno. Finestra, oh mio te. zucchero porti in mezzo al cuore. Non esser gioia mia come cruda. Di almen veder mio Consérvate bueno. De Vieni a la finestra, de la ópera Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por Bryn Terfel. El título Don Giovanni seguramente nos lleva a Don Juan, Juan Leirado, acá en Radio Universidad, Consérvate Bueno, nos va a seguir contando cosas. Vamos a pasar por Don Juan, pero antes de hablar de Don Juan y siguiendo con lo que dejamos, que era ser responsables de la edición, de la compaginación, de la fragmentación. La vida no es una continuidad de continuidades, sino que es una continuidad de fragmentos que se van haciendo continuos gracias a nuestra labor y tejido. Aparece un Don Juan en la vida de Juan. Pero también aparecen los Panigassi, aparecen muchas cosas. Es un hombre que, como dije, y ahora lo diré muy rápidamente, hizo sus comienzos muchas cosas. Entre ellas, Aquí no podemos hacerlo, con Pepe Sibrián Campoy, y fue compañero mío de baile en La mamá de Tarzán, con Eda Díaz en el Bauen, y bailaba muy bien. Y entre otras cosas, fue estrella máxima de un horario televisivo, es estrella máxima de una obra de teatro, pero creo que el crecimiento de Juan, en lo que hablábamos antes, de hombre que se va acercando cada vez más a ser quien quiere ser y a la cultura y a un intelectual, lo pone sin solemnidad en un lugar donde no sé si elige, esto lo va a decir él, porque la vida a veces requiere conjugar, sobrevivir y demás cuestiones, pero algo le debe haber hecho bien de tanta cuestión baqueteada. Un actor que no le hizo asco a probar los sabores que necesitó probar y que los probó, y Benny Vidi Winky, es decir, los venció, y algunos parece que no le gustan siempre, o no sé si no le gustan siempre, pero lo va degustando. En ese contexto, después de decir lo que se te ocurra, me gustaría que hables además de Don Juan. Las cosas se me fueron y se me van acercando, las tareas, los trabajos y los personajes aparecen, y yo a todos les encuentro una parte adentro mía. Nunca tuve dificultad, más allá del resultado, pero en el hacer nunca tuve una dificultad de encontrar algo mío en algún personaje. Y creo que una de las eso cosas, para la gente, digamos, sería Stanislavski, si fuera el que está arreglando. Bueno, Stanislavski sí podría ser, digamos, intelectualmente, con preparación, tratar de bucear en uno los aspectos que determinado personaje que uno tiene que hacer tiene ese personaje. ¿Y esto no te resultó complejo ni necesariamente intelectual? No, yo te voy a decir la verdad, porque además se la dije a mi gran maestro Agustín Alesso. Después de mucho tiempo de trabajar con él, de dar clases con él en el estudio de él, yo una vez, y no hace mucho, le confesé que cuando tenía que hacer el trabajo de memoria emotiva, o sea, recordar antecedentes de mi historia para volcarlos en la tarea, yo actuaba que lo hacía. No lo hacía, no lo hice nunca. Bueno, mirabas cómo lo hacías, sí, según tu propio realidad, vocabulario. Si yo tengo que hacer a alguien, esto es lo que a mí me pasa, yo tengo que hacer a alguien que se agarró, se presionó un dedo con una puerta. Para mí, bucear en mi vida para encontrar ese momento, que seguramente los muchos momentos me pasaron, que me agarré un dedo en la puerta, y ver qué me pasó en ese momento y tratar de reproducirlo con la memoria, trayendo con la memoria, utilizando la memoria, me parece mucho más débil y mucho más alejado de la tarea creativa que imaginármelo como algo, actuarlo. Me parece una que sola el hecho cosa de la quiero decir, sí, que una de las cosas que me une a Juan es que puede ser poeta al mismo tiempo que práctico. Muy sorprendente. Bueno, me alegro. No me miré esa parte. Esa parte no, sí, la, sí, tengo, sí, tenés, no la tengo vista. Claramente. Pero bueno, lo que me pasa es eso, es una vivencia. Yo creo que la poesía tiene que ver con la vivencia y qué le pasa a uno con lo que uno va recibiendo y va transitando. Y uno hace poesía no con las palabras, sino con la actitud que uno tiene frente a las cosas. Y de pronto, a veces a eso le pone palabras. O si pintas, le pone colores o le pone sonido, y eso es la poesía. Entonces siempre para mí la actuación, yo he sido por generación, además, un estudiante crónico. A mí lo que más me gustaba de la profesión y me sigue gustando y que más extraño eran los trabajos grupales en los talleres. La palabra generación no solamente implica la edad en la que uno nació, sino generar. Sí. Sí, claro, era una edad donde se generaban cosas muy muy movilizantes, como en todas las edades, va, que va. Lo que pasa que bueno, que el entorno a veces es más caótico que otras veces, y cuando es más caótico uno tiene la sensación de que genera más, ¿no? Porque realmente uno tiene más platitos como para mantener, como los chinos en el circo, para que no se caigan. Entonces la tensión es o tiro todos los platos, no me meto con los platos, o los tengo y tratando de que no se me caigan muchos. Entonces para mí la actuación tiene que ver con esa cosa que planteaba Stanislavski, muy interesante, y del acto de estudio, que a nosotros nos hemos alimentado afortunadamente mucho de eso. Tiene una parte que yo la considero muy importante y que la pude leer de ese trabajo, ¿no? Que es para mí la actuación tiene que ver con poder decir con verdad las cosas, vivir las situaciones con verdad, pero actuándolas. Sí, yo creo que el talento tiene que ver en cómo uno maneja la perilla esa que le da más o menos volumen a esa intensidad o intención de contar algo. Si yo frente a 500 personas en un teatro actúo esta charla que tenemos los dos, la hago de esta manera natural y me olvido que hay un público y me olvido de todo y quiero revivirla y quiero hacerlo verdadera. Primero, si quiero creer que es verdadera, estoy mintiendo, y el público también, porque la verdad es una actuación. Entonces, el público siempre está ahí. Entonces, ¿de qué manera esta cosa natural, para no perderla, yo le pongo en la perilla un poquitito más de expresión, de volumen, de intensidad, de intención, para que se convierta en un acto que el espectador no se sienta defraudado? ¿Por qué? Porque el espectador va a ver Romeo y Julieta. Va y se viste de su casa, se toma el taxi con su amigo, con su amiga, solo, se va a un teatro y dice, me da una entrada para ver Romeo y Julieta. Ya sabe cómo termina, ya sabe de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver si eso que ya sabe se lo cuentan bien. No va a ver a Romeo y Julieta, porque el actor ese que está ahí lo vio en el supermercado la vez pasada, y a la actriz en el consultorio del odontólogo. Entonces yo creo que en realidad uno defrauda al público si uno les quiere hacer creer que uno es Romeo. Y ese es un trabajo además tedioso y que no da buen resultado. Es partir de un lugar inclusive muy tenso, donde uno construye algo. Tendría que ver con una frase que escuché de algún actor y quizás fue tuya, que no se trata tanto de la verdad, sino de la expresión. Bueno, sí, en realidad se trata de cómo puedo yo expresar esa verdad entre comillas, ¿no? A nosotros, cuando mi abuelo, el don Juan Vicente Bautista se llamaba, que trabajaba en la madera, que era ebanista de barcos, que hacía trabajos en los barcos y mascarón de proa, más que nada, había arriba de su cama, donde yo dormía la siesta, había un mascarón de proa que yo cada vez que lo veía me recontra asustaba. Pero bueno, me fui por ese lado y me perdí. Estamos yendo porque algo me está pasó. Yendo al don Juan. Y no, lo que falta de lo que te pregunté tiene que ver con, en todo esto que hablas, el baqueteo. El baqueteo con el panigasi, el baqueteo, es decir, todas las diferentes matices ¿En qué han enriquecido esta capacidad? Yo te voy a decir la verdad. Y el Don Juan, para terminar. La verdad, y les voy a decir la verdad, aquellos que afortunadamente nos están escuchando y nos permiten que hablemos. Lo que a mí realmente me pasa con la profesión de actor es que a mí me encanta ser actor. Pero yo creo que, me parece, que yo soy actor porque es la forma que encontré para conocerme. Para conocer y para seguir conociéndome. Entonces, claro, aparece algo que tal vez me sirve como para hacer de mi tarea algo relajado arriba del escenario, en el mejor sentido de la palabra, algo como natural. Porque yo no le estoy prestando atención a la carrera cuando estoy arriba del escenario. Ni le estoy prestando atención a que salga perfecto lo que estoy haciendo. Yo le estoy prestando atención a lo que a mí me pasa con lo que estoy haciendo. Es decir, encuentro placer en lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo, ¿desde qué lugar lo estoy diciendo? ¿Ese personaje me está sirviendo para qué? Yo sé que no soy ese personaje. Lo sé. Entonces ya estoy liberado y sé que no estoy contando de que yo soy ese personaje. Entonces ahí aparece el desdoblamiento otra vez, que me permite bucear en además en distintos tipos de personajes. Tengo más posibilidades de poder encontrar nuevas cosas mías por ser diferentes. Y el éxito, cosa dificilísima, por lo menos para mí dificilísima de mantener, cosa que me encanta como a todos y que quiero siempre tener éxito. Además, cuando aparece el éxito grande, como apareció en momentos muy grandes y masivos, es como que me sacan de esta experiencia que tengo conmigo mismo y tengo que responder a algo que no tiene que ver con este juego en la actuación, tiene que ver con algo donde yo no lo manejo. Y antes de ir a la canción, pero cómo nos va a entender. Bueno. ¿Y el Don Juan qué lugar ocupa? Y el Don Juan ocupa todo este lugar juntos, porque yo hice el Don Juan Tenorio, lo hice en España. Yo debuté en España, hice una temporada larga en España con una compañía del Teatro San Martín, donde yo era el actor invitado y hacía el Don Juan Tenorio en verso durante 2 horas. Yo estaba vestido de rojo y todo lo demás de blanco, o sea, era imposible ocultarme. Un día, el día del estreno en un festival internacional de teatro en Almagro, en España, en La Mancha, donde de todo el mundo elencos importantes hacen sus presentaciones, el director, que en desgracia me tocó, que era español, me dijo, ahora esto es tuyo, yo ya no tengo nada que hacer, vete tú ahí, haz lo que quieras, hasta acá llegué. Bueno, me tiró, me empujó arriba del escenario. Entonces yo me puse a trabajar, a hacer el Don Juan Tenorio. Y como era en la calle, al costado había unos balcones, como hay esos balcones conocidos de España, y de pronto yo estoy haciendo el Don Juan en un monólogo muy largo en verso, y veo a la derecha una persona que estaba, una viejita vestida de negro, estaba apoyada a unos 7 metros mío arriba, mirando lo que yo decía. Y se me vino la imagen de la infancia, de mi abuela, mientras decía el verso. Y mientras decía el verso, y esto lo vas a entender vos muy bien, me empecé a desdoblar y empecé a pensar, pero ay, parece mi abuela, el verso por un lado, parece mi abuela, que yo, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy pensando esto? Entonces yo me tengo que ir, pero si me voy, pero mira, ¿dónde estás, doña Isabel? Que tú, mientras yo me voy, me tendría que ir, pero si me voy, me tomo el avión, entonces ¿cómo quedo mal? Esa cosa que es lo más parecido al ataque de pánico. Sí. La viví durante 2 horas arriba de un escenario. Era tanta la presión que yo tenía de estar en un país distinto, de ser el protagonista, además que me perdí esta posibilidad de hacer este trabajo que digo que hago naturalmente, y se me puso algo de afuera, que era de adentro, pero no era mi mirada, que era la mirada de los demás de afuera. Yo no era el que estaba en el balcón, y ahí ahí fue difícil. Lo que dice Juan sale de mi entraña. Hay palabras que son muy difíciles de

l'Italia paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore d'un pezzo di pane. Viva l'Italia paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore d'un pezzo di pane. Hemos escuchado Vita d'Artista, interpretada por Sergio Camarieri. Bueno, en Consérvate Bueno, acá en Radio Universidad, en nuestro penúltimo bloque, quiero ir a Juan Leirado por otro lado. Juan Leirado es una manera muy buena de tener un nombre y apellido para rimar, porque ahí Pascus es complicadísimo, pero Juan Leirado es perfecto no, para pero Belén Francese o para mí. Con Ricky pega. ¿Juan Leirado con Ricky? No, digo, Ricky Pascu pega a Ricky con Pascu. No, pero Juan Leirado no es tarado. Ricky Pascu, ¿qué decís? Tampoco está. Vas a Chascomús. Tampoco es tarado. Quiero ir a otro lado que supongo que debe tener algo también que ver con todo lo que estamos hablando, aunque parece la otra cara de la moneda, que es la buena vida. Yo creo que si Juan se parece, como yo creo, a mucho de lo que yo siento, uno no es que busca la buena vida, uno no es que busca la felicidad como una especie de libro de autoayuda que se va generando, pero uno va encontrando la necesidad, sin lugar a dudas, no diría de dividir trabajo de descanso, como si el trabajo fuese la penuria y el descanso fuese la alegría, pero sí el de vivir cada vez más parecido como uno quiere y cada vez vivir mejor, que en cada persona quiere decir distinto, sí, y tiene otros valores. Juan, dirían los franceses, es un bon vivant, es una persona que sabe degustar del vino, sí, de la comida, sí, del buen cine. Y no sé si toda la vida fuiste así, pero metete a charlar, porque no te voy a decir más de lo que estoy diciendo, con libertad absoluta. ¿Cómo es esto de la buena vida? ¿Qué te gusta? ¿Por dónde andás? Mira, ¿son los departamentos, los mares, los ríos? ¿De qué se trata? Me parece que lo que pasa con la vida, la buena vida, es que en realidad descubrí que la vida es buena, digamos. Entonces, yo creo que, mira, ahora estoy pensando, creo que en el único lugar, en los únicos momentos que yo no me observo, o no me pasa lo que veníamos hablando antes. Para los que están entrando recién, observar para nosotros quiere decir estar haciendo algo y mirarlo como lo estoy haciendo. Bueno, cuando yo bebo un vino que me gusta, una comida, o arreglo mi casa, o escucho música, son los momentos donde justamente ahí aparece un sol Juan. Ningún Juan está observando a ningún Juan. Ahí es el momento de unión de esos dos Juanes. El que se observa, el que es observado. A veces es muy difícil que se entienda, y antes yo me enojaba porque no se entendía, después me di cuenta que era un problema mío. A veces el tomar un buen vino y demás aparece como algo de nada, como un ser diferente, ¿no? Como caracterizarse por tener, yo tomo este vino porque soy, y la verdad que yo tomo un vino para entender, ¿sería como que es visto como superficial? Superficial, sí, como superficial, como, si sí, hay otra palabra, superfluo. Por ejemplo, más cercano. Y en realidad no es así, digamos. Si en los momentos en que yo no, digamos, si voy a un lugar y no hay un vino que me gusta, o no tengo el dinero para comprar ese vino que me gusta y demás, no tomo vino, tomo agua, digamos, no tomo cualquier vino. ¿Entendés? Eso es lo que me pasa. No tomo nada, no tengo problema. O con la comida me pasa lo mismo. Hay algo que estoy todo el tiempo, yo creo que me estoy dando. Con esas cosas me estoy homenajeando. Es una ceremonia que yo hago para unir a estos Juanes y festejarlos y cuidarlos. Yo, por eso me pasa con mi cuerpo, vengo de mis clases de RPG y todo eso todo el tiempo, porque me pasa también, o sea, el cuerpo, lo que ingiero, lo que miro, lo que escucho, lo que toco. Lo elijo de una manera muy particular para que puedan estar atendiendo a esos dos Juanes que a veces sufren. Para qué fantástico que es este modo de describir el descanso como el alivio de lo que un psicoanalista diría la bipolaridad, y que por supuesto es una palabra que la digo medio en chiste, porque yo no creo tanto en la bipolaridad, perdón, creo en la multipolaridad, porque lo como que yo mínimo, siento es como multipolaridad mínimo, y no bipolaridad, exactamente, como mínimo. Pero el alivio de sentirse único, que no hay duda, es un cierto alivio. ¿Quiénes te acompañan? Si querés dar nombres y apellidos, digo, ¿quiénes son los que hacen a esta buena vida? Bueno, María, mi mujer de toda la vida. ¿A qué se dedica María? Es psicóloga. Psicóloga. Y es muy buena persona. Doy fe. Es muy, y fue compañera mía de un gimnasio en una época. Es muy buena persona, es excelente persona. A veces me da envidia porque a veces siento que la quieren más mis amigos a ella que a mí. O por lo menos lo dice. No lo sentís, se lo es dice. Verdad, es una verdad absoluta, porque todo... No, es un chiste. Pero bueno, y mis amigos, estos amigos como vos, que nos vemos por ahí, como Julio, como Julito Chávez, que nos encontramos a comer, nos divertimos y rompemos la Julio mesa. Te adora, Julio te adora, Julio te adora. Y rompemos la mesa. Yo quiero decir, ¿puedo contar un secreto? Se nos cae la cosa. Porque me gusta que el programa se trate de secretos. Claro, es lo más lindo que cuando Julio iba a trabajar con vos en... Ella en mi cabeza, junto... Me sale Natalia Lobo, pero eso fue posterior a... Villamil. Soledad, Villamil. Haciendo ese espectáculo de Oscar Martínez, bellísimo. Él me preguntó, yo te lo conté alguna vez. Tiene que hacer averiguaciones. Hizo averiguaciones. ¿Cómo Julio me dijo, che, ¿cómo me voy a llevar con Juan Leirado? ¿Cómo es como tipo? Y yo le conté, dice, y te vas a llevar como los dioses. Sí. Y él me dijo, pero me dijeron que es muy temperamental. Sí. Y yo le dije, vos también. Siempre. Sí. Y al día de hoy que se siguen encontrando, ¿no? Pero digo, no tanto por Julio. Sí. La raza los une. Pero siempre me interesó esto, porque aparte se dice de mí. Se dice de vos, Tita. Tita, lo de temperamental. Sí, lo soy. Ahora, nunca entendí bien qué es ser temperamental, ¿no? Pero a mí me pasa que yo tuve que modificar cosas del temperamento real, ¿no? Inclusive cosas que tienen que ver con mi humor, un humor bastante especial, y la gente por ahí se creía los chistes que yo hacía, ¿viste? Que eran chistes muy irónicos, y la ironía a mí me gusta, pero es como un vicio, es como una droga que me gusta, pero no me hace bien ni a mí ni a los que me rodean, la verdad, y me gusta, es como una droga. Pero... Podés zafar. Puedo zafar. Pero con Julio, yo lo quiero muchísimo a Julio, también muchísimo, y con Julio en un aspecto somos muy, en el aspecto laboral somos muy distintos. Julio, que en ella en mi cabeza iba como en todas sus cosas una hora antes y media a pasar solo con un botón en la boca toda la obra. Un botón no es un policía, sino que no. Se pone un botón acá en la boca, diciendo, claro. Y pasaba, era la función número 568 y seguía pasando la letra, y yo venía y me cosa que vos lo conocés, pero mucho mejor además a Julio que yo. Yo venía con esta cosa de decir, bueno, ¿qué haces? Y dos minutos antes de trabajar en el escenario, con el público sentado y el telón, yo me ponía a joder, a bailar clásico, qué sé yo. Y nunca pensé que eso lo podía llegar a molestar. Y como no pensaba, lo hacía. Y en realidad no le molestó. No lo molestó. Yo quiero decir una cosa ahora, antes de ir a la última canción, que es la siguiente. No lo dijo en relación a vos esto que voy a decir, Julio, pero valga la anécdota que acabas de contar. Decime si me equivoco, ¿cómo es el actor, el nombre que dijo, bueno, yo llego al teatro, me pongo el sombrero y salgo? Estoy hablando de Sáenz. López Lagar. López Lagar, perfecto. El nombre, vamos a decir el maestro López Lagar, porque yo puedo equivocar. Era López Lagar, no, si pongo me pongo la gorra y entro. Bueno, si no es, alguien se va a quejar y me va a decir, equivocado. Sí. Yo le dije esto un día a mi hermano Julio Chávez. Julio, pero hay actores que, la frase exactamente no sé, que lo que te dicen es, no tanto lío, yo me pongo el sombrero y salgo a escena. Y Julio me dice, depende de la cabeza. Hay cabezas que pueden, yo no puedo. Perfecto. Vamos al próximo tema. Consérvate bueno. Anónimo musical de la película Lo que vendrá, autor e intérprete Charly García, una película en la que Juan Leirado, que está hoy con nosotros, trabajó con Hugo Soto, lamentablemente fallecido. Y es oportunidad para nombrar a quien me ayuda, asesora y elige todo el material musical, que es Max Otranto, mi mano derecha, izquierda y parte del pie que tengo en el tercer ojo. Que sea este el introidito para nuestro último momento, que es hablar de la cultura, pero lo menos solemnemente posible. Hugo Soto pintaba, ¿te acordás? Mm. Julio Chávez pinta. Escuché por ahí algo que me contaste. Mm. Y si querés empezar por ahí, y después te voy a preguntar algunas cosas específicas respecto a las diferentes artes, mm-hmm, tu aproximación. Pero partiendo de este anónimo musical y de este Hugo Soto queridísimo que no está, mm-hmm, ¿qué haces aparte de actuar que tenga que ver con la expresión? Pinto, arreglo mi mesa de luz todos los días, y arreglo un tallercito que tengo todos los días y lo desarreglo mientras lo estoy arreglando, y leo. Bueno, yo te voy a empezar a preguntar cosas entonces en particular. Bueno. ¿Qué te gusta de la pintura? Nombres, corrientes. O pintores. A mí me gustan los clásicos, la verdad que me gustan los clásicos. Vamos a lo figurativo. Claro. Lo que pasa con la pintura, que yo empecé a estudiar pintura con un gran maestro, Juan Dofo. Y cuando empecé el segundo día, Julito Chávez me regaló un atril. Me sentí más obligado a pintar. Y después, bueno, la fui dejando. Ahora, en Barcelona, ahora que estuve 5 meses trabajando, me compré unas telas, las puse en las paredes y empecé a pintar. Pero a mí la pintura, en relación a lo que a mí me pasa, con lo que hago, es a mí lo que me gusta de la pintura es pintar. Y nada más. Y después no los cuelgo, no los termino. No, como no soy pintor, no tengo esa dificultad de mostrarlo. Entonces, yo pinto. Vamos a la lectura. Sí. Y la lectura, a mí no me gusta mucho, no me gusta mucho la novela, realmente. Ahora estoy empezando. Hasta en eso somos parecidos, qué increíble. Hasta ahora estoy empezando. Yo sé que vos te empezaste a enamorar hace un tiempo de la lectura, que me decías, Julio, que leías. Pero no ficción, ¿eh? Sí, no ficción. No, a mí tampoco. Recién ahora, en Barcelona, por ejemplo, me estuve leyendo La sombra del viento, una novela de Safón, creo que se llama, que me interesó mucho, es una novela. Pero yo siempre tengo 4 o 5 libros dando vuelta, los anoto mucho, siempre en el bolsillo. Ahora tengo uno, que es chiquitito, pues los compro, chicos, y los puedo anotar, aparte los pierdo, me compro otro, qué sé yo, porque siempre estoy anotando. Y estoy haciendo, por ejemplo, ahora por un personaje que voy a hacer el año que viene, estoy trabajando sobre Marx. Entonces hago una. Para mí la lectura es como es una tarea, ¿no?, que hago, porque yo muchas veces con un cuaderno al lado resumo lo que estoy leyendo. No tengo una buena memoria que quisiera tener para citar. Viste que hay gente que cita autores. Yo no me olvido totalmente de las películas, los nombres, de todo. Entonces, bueno, me obligo a anotar. Igual me olvido, pero voy haciendo un resumen de lo que leo. Lo que pasa es que vuelvo siempre a los libros. ¿A cuáles volvés? Hay un libro que siempre vuelvo, que para mí es bíblico, que es el Don Quijote de la Mancha. Para mí reúne una filosofía casi parecía una forma de mirar y de ver y de soñar que yo tengo, donde se me aparecen molinos siempre y yo los veo de otra manera. ¿Y quién es Sancho? Y por creo que yo mismo, ahí está. La doble mirada. Ahí está la doble mirada. Vamos a la música. Y también me pasa lo mismo. La música tiene que ver con mis estados de ánimo, por lo tanto tengo una cantidad en la camioneta de CD revueltos, puestos en distintas cajas. Entonces yo voy en la ruta, más que nada, tiro la mano atrás, hago como si sacasen lo de Sofovich un numerito para ganarme algo, y saco algo y lo pongo. Y decime qué puede salir, decime un nombre. Mira, voy a ir de lo más clásico para mí. Yo, por ejemplo, pongo, si estoy en ruta, a Teresa Parodi. Sí. Y lloro. Y se me llena el corazón. Yo la amo, esa mujer. A Teresa Parodi. Después tengo mis clásicos, que son de Silvio Rodríguez hasta Pablo Milanés, hasta Serrat y todo eso que me pasa. Después, no tengo, pongo música clásica, la que viene, pongo óperas porque me gustan, escucho mucha música en radio. Me gusta que me sorprenda, por ejemplo, que voy a escuchar. Por eso, en casa, por ejemplo, yo tengo en el aparatito esto, tengo mucha música, muchísima música, pero no la tengo seleccionada. Entonces yo lo pongo y me van saltando lo que el aparatito viene. Es un iPod, ¿eh? Sí, bueno. Por eso. Tengo que ir a la última pregunta porque quiero no dejarla fuera. ¿Por qué Baraka fue y es el éxito que es? Más allá de... porque no vamos a hacer el chivo, pero digo, vos, ¿qué entendés? Bueno, primero si supiese por qué, todos te dirían algo que es, digamos, es muy común. Yo estaría haciendo otro Baraka el mes que viene. Pero yo creo que hay algo. Yo creo que tiene que ver primero obviamente una obra que cuando a mí me la dieron, yo la leí y me gustó. No gustó mucho cuando la entregué. Yo compré los derechos. ¿Vos lo compraste? Yo compré los derechos y después le dije a los muchachos, mis amigos de hace tiempo. Ah, es una gestión que iniciaste vos, no sabía. Pasó así, claro, me llegó la obra y yo dije, quiero que volvamos a juntarnos todos juntos con Darío Grandinetti, con Marrale y con Arana. Primero se lo dije. Está hablando de la época de Manuel González, ¿no? Supongo que hacíamos Los Mosqueteros. Exactamente. Hace 15, 17 años, pues hicimos Los También Lobos. En la plaza, creo que era eso. También en la plaza. Bueno, y me tuve los derechos, entonces dije, bueno, voy a hacer esto. Quería hacer un personaje, después no le gustaba a Darío el personaje que. Entonces, bueno, terminé haciendo el personaje que yo pensaba que lo podía hacer Darío, pero no me pareció todo bien. Y le dije, bueno, vamos a producirla nosotros, porque me agarra una cosa de productor que afortunadamente también como una adicción la estoy dejando, porque es terrible. Y afortunadamente me dijeron, no, pero no vamos a producir nosotros. Entonces, bueno, fuimos a ver a Comper y dije, mira, Comper, esta obra, tomala, será bueno, me interesa, pero más que nada, porque la hacen ustedes. Bueno, Baraka es una unión de un encuentro de cuatro amigos hacía tiempo que no se veían, eso es lo que pasa en la obra. Y ahí se mezclan muchas cosas, se mezclan una generación de actores que se vuelve a juntar para el público, una forma de encarar el trabajo arriba de un escenario, con una lectura ni mejor ni peor, sino bastante particular y personal de una forma de trabajar, de esta cosa de trabajar sin cuarta pared, aunque no estamos trabajando con el público, pero sabemos que el trabajo es con el compañero para el público, no un experimento, y además un director como Javier Dolte, creo que eso y el momento y lo que le pasa a la gente hace que bueno que la hayan visto. Lo van a seguir viendo. Lo que para cerrar, quizá volviste al primer tema, que fue con el que iniciamos, La Doble Mirada. Quizá lo que estás diciendo es que Baraka reúne en sí la doble mirada. Porque por un lado hablaste de que Baraka es la reunión. Hablaste de la reunión verdadera de los actores y hablaste de que pudieron, al articular y conjugarse ustedes en Baraka, hacer y al mismo tiempo mirar cómo estaban haciendo, casi literalmente por lo que era el encuentro de los amigos, y dejar que todo el público mirara cómo ustedes se miraban a ustedes. Está muy bien, claro. Está muy bien lo que decís. Quizá ahí aparece un éxito. Y la palabra éxito quizá torne lo que antes dije un sinsentido, torne ese sinsentido o esa dificultad en que la palabra tenga una verdadera imagen, cuando se torna en vivencia verdadera, la palabra éxito ya empieza a tener una imagen. Sí, pero ¿sabes por qué? Me parece, porque en el caso del teatro... uno es casi el dueño de ese, es el dueño de ese momento que uno está transitando. Entonces uno tiene éxito en ese momento y tiene un éxito uno, es un éxito como claro, puro, en donde uno está totalmente involucrado al 100%. Cuando el éxito se da en otra cosa, como la televisión, que es bárbara, y el cine también, pertenece mucho a menos. Entonces es un éxito, digamos, que se va deformando. Y por ende, estamos entonces... cerrando el programa, aclarándonos que conservarse bueno puede tener que ver con incluir las múltiples miradas, en este caso pareciera que son dos, quizás son dos, poder revelarse único, porque como dijo Juan, en el escenario somos únicos, pero nos habitan varias miradas, dejar que nos miren, es decir, exponernos,